minutos pasaron de las 10 de la mañana. Seguimos por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, les cuento que el sábado se desarrolló el encuentro provincial de compañeras de identidad peronistas en el Salón Mirador y en las orillitas de la Laguna Don Tomás en nuestra ciudad. Y está en comunicación para que nos cuente, bueno, qué se puede rescatar de este encuentro provincial. Patricia George, referente justamente de este encuentro de mujeres peronistas. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gaby Torres te saluda. Hola, Gaby. Buenos días. ¿Cómo estás? Un placer hablar con ustedes. Bueno, gracias. Gracias por tu tiempo, Patri. Bueno, contanos cómo surgió primero este encuentro provincial y, bueno, después qué cosas quedaron también ahí que se pueden rescatar. Bien. Bueno, de rescatar todo, pero te cuento totalmente primero cómo surgió este encuentro. Dale. De compañeras que tiene que ver con la necesidad justamente de encontrarnos, de generar vínculos, de fortalecernos. Nosotros estamos recorriendo hace mucho tiempo la provincia desde nuestra línea, creada desde el 2006, con un fuerte impulso primero en Santa Rosa y después en General Pico y las demás localidades. Y hablando con las compañeras en los pueblos, decíamos, bueno, a ver, tenemos que juntarnos, tenemos que conocernos. La Pampa es chiquita para algunas cosas, pero es muy grande para otras. Entonces, por ahí no terminamos de conocernos nunca entre las compañeras de identidad. Y hicimos un encuentro general el 16 de julio pasado y había tanta cantidad de compañeras que dijimos, bueno, listo, es momento, hagamos el encuentro entre nosotros, y por eso se llamó el Encuentro Provincial de Compañeras de Identidad Peronista, que casualmente lo decidimos hacer en septiembre por esa fecha tan significativa para todas las peronistas, ¿no? Que tiene que ver con el aniversario del voto femenino y el aniversario de la sanción de la Ley de Paridad de Género en la provincia de La Pampa. Así que más que satisfecha. Totalmente. Patri, bueno, también me imagino que estuvieron conversando o debatiendo en diversos temas, pero lo que me interesa es qué mirada quedó sobre, por ejemplo, la relación entre la mujer, ¿no?, en este caso, y la política. Sí, casualmente fueron uno de los talleres que se generó. Sí. Mira, las mujeres planteamos la necesidad de tener un mayor protagonismo en la vida política. Nosotras decimos, debemos ser protagonistas en la política a través de la conquista de espacios reales. Entonces, buscamos con esto ampliar nuestro espacio de participación política. Estamos dedicadas y ocupadas, casualmente a partir de esto, de crear una red de organización territorial en toda la provincia. Bien. Para seguir penetrando en el territorio. Desde lo social, desde lo cultural, desde lo deportivo, desde lo vecinal, desde lo sindical, de las instituciones intermedias en las que casi todas estamos, y lo político partidario, por supuesto. Nosotros representamos una parte importante en el Partido Peronista, porque somos las que movilizamos masivamente. Somos las que militamos, las que hablamos con el vecino, las que hablamos en los clubes, las que militamos en las comisiones vecinales, en la familia, en la escuela, en las instituciones intermedias, y terminamos movilizando el voto. Entonces, ya no somos simples espectadoras. Totalmente. Somos protagonistas, tenemos que sentirnos protagonistas también de ocupar lugares de poder. Que estamos diciendo no ocupar lugares de poder en la política partidaria solamente. Porque hoy esa posibilidad también nos da la Ley de Paridad de Género. Estamos diciendo, ocupemos lugares de poder desde donde nosotros trabajamos y desde donde cada una quiera, que tiene que ver con el barrio, tiene que ver con las instituciones intermedias, tiene que ver con los clubes, tiene ocupar lugares de poder y dejar de cedérselo al hombre porque nos sentimos inferiores. Porque también eso se discutió mucho en el encuentro nuestro. A veces tenemos interiorizado, muy interiorizado, el tema del patriarcado nosotras. Entonces creemos que militamos con el compañero, pero que él tiene el derecho, que él tiene que ir, que él nos va a representar mejor. Bueno, entonces nos tenemos que empoderar, que también lo dijimos, colectivamente. El empoderamiento individual nos sirve. Porque eso tiene que ver con que una compañera individualmente va a ir a ocupar un lugar. Nosotros vamos a empoderarnos colectivamente. Y no para sacar a los compañeros de al lado, sino que para caminar a la paz. Sí, totalmente. Patri, ¿y que acordaron otra fecha de encuentro, por ejemplo? Todavía no acordamos otra fecha de encuentro. Bien. Yo le decía a un colega tuyo que estamos viendo, porque hay que darse impasse en todo esto, sí, como para pensar y como para organizarnos. Y bueno, estamos viendo, en noviembre viene el Encuentro Nacional de las Mujeres, así que estamos pensando también en ir. Después, seguramente, no sé cuándo serán las elecciones en esta provincia, y si vienen las elecciones ya estamos sobre fin de año como para empezar una campaña. Así que bueno, entre todas vamos a organizarlo. Sí, y así como se dio espontáneamente esto, se va a dar también espontáneamente el segundo encuentro, que quedaron temas para tratar, te imaginarás, miles. Ya están las compañeras llamando y diciendo, bueno, quedó este tema, quedó este tema, quedó este tema, todas muy comprometidas y entusiasmadas con esta esta organización. Sí, sí, está buenísimo, bueno, de acuerdo a los tiempos, ¿no? Que como vaya surgiendo y puedan fijar otro encuentro, ¿no? Sí, es eso también, ¿no? De acuerdo No, lo pensaba también en torno a lo que decías, cómo ve cada compañera en este caso, de acuerdo a su entorno, a su territorio, a la localidad en la que esté. Bueno, ahí sí, esto que decís vos, ¿no? Tienen para pensar, repensar y debatir futuros temas también. Sí, porque también hay que darse la oportunidad y hay que darle la oportunidad a las compañeras del interior. Tal cual, tal cual. Por ahí algunas compañeras están muy solas y necesitan de nuestro apoyo. Por eso nosotros decíamos la red, que no tiene que ver solamente, como yo te decía hoy, de penetrar más en el territorio. Tiene que ver también con ir a apoyar a la compañera que a veces se siente muy sola por el hecho de pensar distinto o de pertenecer a otra línea. Sí, sí. Entonces, en los pueblos aún es difícil esa situación. Difícil. Aún estando en la misma línea política, aún estando dentro del peronismo. Pero si pensás distinto, te empiezan a mirar medio feíto. Sí. Entonces, esas compañeras del interior necesitan que nosotras vayamos a apoyarla y a estar con ella y a caminar el territorio y a ver qué es lo que está haciendo y a incentivarla a hacer más. Necesita. Entonces, nosotros no podemos hacer un encuentro atrás de otro por el solo hecho de tratar temas de la mujer. Porque no se trata de eso. Se trata de hacer y sostenerlo. Y sostenerlo quiere decir, bueno, vamos y apoyamos a nuestra compañera al pueblo donde necesite. Y lo vamos a hacer. Entonces, un encuentro tras de otro me parece, o nos parece, que no es conveniente. Es hacer un encuentro, nos empoderamos, lo entendemos, lo hacemos carne, lo militamos en nuestro lugar y después seguimos con el otro encuentro. Pero que por supuesto que se va a hacer uno y muchos más, y celebraríamos que todas las líneas puedan hacer esto con las compañeras, porque es gratificante, realmente es gratificante. Sí, sí. Patri, ¿algo más que quieras agregar? Agradecerle a todas mis compañeras que puedan estar escuchando, que conformamos Identidad Peronista profundamente, y instar a que todas podamos juntarnos desde donde sea y desde el lugar que cada una elija para poder armar, para poder intervenir en la vida política de esta provincia, para seguir defendiendo la democracia. Cuanto más seamos los que estemos participando en la vida política, más vamos a defender a la democracia que están en peligro en estos momentos. Así que agradecer solamente. Patri, te mando un abrazo grande, gracias por tu tiempo. Seguimos gracias, en contacto. Gracias, Gaby. Un abrazo. Chau, hasta luego.